Nos seguimos aquí en la Plaza San Martín. Ahora este grupo de mujeres feministas que están haciendo una asamblea, pensando en la actividad de la tarde, están sobre la avenida San Martín, casi esquina Gil, y lo que están haciendo es exponiendo cada una de las organizaciones algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de la movilidad de la tarde, de la actividad de la tarde. Bueno, algunos planteos que hicieron es, por ejemplo, venir con alguna vestimenta verde para diferenciar y también pedir por el aborto seguro, legal y gratuito. También nos llamó la atención que una de las mujeres que pidió el megáfono que tienen estas mujeres aquí reclamando sus derechos, contó una situación que vivió en la escuela, o por lo menos que le tocó vivir a ella en la escuela, que es en la unidad 4 donde da clases. Florencia, hablaste recién, contanos que, cuál es tu actitud. No, en realidad no es que viví ninguna situación, yo soy docente y creo que lo que está pasando es que nuestro gremio no apoyó activamente este paro. Utelpa. Un gremio de mayoritariamente de mujeres, en el que la docencia, no sé cuánto es el porcentaje real, pero más del 80 somos mujeres. La situación es muy grave y creo que tenemos que tomar conciencia, hombres y mujeres, porque esto no va más. Digo, la violencia aumenta y va creciendo y no estamos teniendo políticas estatales. Como docentes tenemos que educar en educación sexual integral, tenemos que educar en valorizar e invisibilizar a la mujer. Y UTELPA creo que lo que decidió, estuvo la información súper confusa en todos los medios, la gente no sabía si los gremios apoyaban o no el paro. Los últimos comunicados que yo leí por los diarios es que UTELPA adhería con una especie de jornada y que había que trabajar este tema en las escuelas. Algo medio inviable, hoy es casi el primer día de clase para muchos alumnos, porque tuvimos dos días de lucha por la educación pública, 6-7. Yo en mi caso particular trabajo en la unidad penal 4, que es de varones. Debo tener supuestamente quizás algún alumno acusado de estas temáticas. Yo el año pasado cuando trabajé estos temas, lo trabajé por octubre, después de conocer al grupo, después de actividades previas. Digo, hoy caer con implica por ahí no hacer un cambio real, ¿sí? Así que bueno, mi postura fue hacerme cargo individualmente de hacer paro y no ir, pero bueno, no sé la cobertura. Lo que les reclamo es que tenían que haber tenido una postura mucho más contundente a un paro internacional como este. Bien, ¿en el día a día de tu trabajo en la unidad 4 se plantean estos temas? Sí, en mi trabajo, yo como docente en particular, sí, digo. ¿Y qué respuesta recibí? Y es complicado, hay que trabajarlo con actividad, digo, es bastante delicado porque estamos insertas en un sistema por ahí que es por demás machista. Yo nunca, la verdad que siempre laburo de la mejor forma y en mi situación personal, yo siempre he laburado estos temas, tanto con colaboración del servicio, con mis alumnos. Lo que no es fácil, digo. No es que uno arranca y da números y da una clase adictiva y nada más. ¿Se entiende? Eso es lo que yo por ahí creo que tiene que replantearse nuestro gremio que nos represente. Sí, gracias, Florencia. De nada. Bueno, Juan Pablo, escuchamos. Florencia es docente en la unidad 4, como ya ha contado, en la cárcel de la unidad 4, y nos contaba sus sensaciones y también esta crítica al gremio de UTELPA que no adhirió.